café. Justo cuando empiezo a clarear, sombras de papel quemaré, un alivio cruel que soportaré, ciego de dolor viviré. Brotan desprendiendo la angustia que para vencer, sangre que se estanca en las pasiones y hace los recuerdos venales. Sombras de papel quemaré, un alivio cruel que soportaré, ciego de dolor viviré. Un segundo más, una realidad. Tiempo que se me antoja perder.